radial con las noticias que cantan la verdad. Con deportes y cultura es fenomenal. Bailan las notas al compás desde León hasta cualquier lugar. La frecuencia de la F nos hará vibrar. Radio La F, 105.5 FM, musical, noticiosa, deportiva y cultural. 6 de la mañana, 26 minutos. Si se trata de conseguir estilos variados en tu radio, somos el dial que necesitas. Salsa, salsa, merengue, amor, amor. Caribe, Caribe y mucho más. Mucho más. Simplemente la diversidad en tu radio. La F. Innovamos la frecuencia. Toda la música, todos los tiempos. La F. Solo buena música. Transmisión especial en honor a la Virgen de Mercedes llega a ustedes gracias al valioso patrocinio, a quienes agradecemos por hacer posible compartir esta celebración mercedaria. Sopas y Asado San José les ofrece las mejores sopas de león, res con ponche, gallina con albóndiga y sopa de marisco, asados y a la plancha. Atendemos de lunes a domingo de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Para pedidos, llámenos al teléfono 8576-0758. Visítenos frente a la Iglesia San José. Les esperamos. Clínica Odontológica Integral de la doctora Anilka Rivas Hernández saluda con fe y devoción a la Virgen de Mercedes y se une al pueblo de León en esta gran celebración. Visítanos Iglesia La Ermita de Dolores, 75 varas al sur. Haz tus citas al 5771-4070, al 8887-3802, ofreciendo tratamientos integrales para toda la familia de ortodoncia, endodoncia, implantes, cirugías, restauraciones, prótesis dentales y tratamientos preventivos. Dientes sanos, vidas felices. ¡Viva la Virgen de las Mercedes! Cangre Burger, el sabor que te hace sonreír, está aquí. Y en este mes de septiembre, mes en honor a la patrona de León, Virgen de la Merced, saludan a la población, mencionándoles que no se pierda de disfrutar de las mejores hamburguesas de León. Además de los deliciosos batidos, estamos ubicados en las siguientes direcciones: en el barrio San Felipe, de la Iglesia San José, 2 cuadras al norte. O bien puedes llegar, costado sur de la Iglesia Guadalupe, 1/2 cuadra al sur. Para pedidos delivery, lo puedes realizar al número telefónico 8600-4808. León te venera, Virgen de Mercedes. Licenciado Obed Chávez Esquivel, abogado y notario público, ofrece los servicios de cartulación notarial, juicios civiles, laborales de familia y procesos administrativos, matrimonio y divorcio en sede notarial. Visítenos Administración de Renta, 1 cuadra y media abajo. Teléfono 8574-1406. Despacho Jurídico Chávez Esquivel les espera. Asados Doña Coni saluda al pueblo de León en estas fiestas en honor a la patrona Virgen de Mercedes, ofreciéndoles los riquísimos BX, asados de res, cerdo y pollo y mucho más. Estamos ubicados esquina sur de la gasolinera 1 Sutiaba, abierto desde las 4 de la tarde a 10 en la noche, de lunes a domingo, con excepción los días martes. Tacos Alba Luz y todo su personal saludan a la rubia amada Virgen de la Merced. Ofrece tacos de pollo y cerdo, deliciosas repolletas de queso. Visítenos Iglesia Zaragoza, 2 cuadras al sur, en la esquina del Chinchunte. Tacos Alba Luz, una tradición en León. León te proclama. Restaurante Don Andrés saluda al pueblo de León con motivo de las fiestas patronales de Nuestra Señora de Mercedes. Te invita para que disfrutes del mejor ambiente con los mejores servicios en comida a la carta. La mejor atención de su personal. Estamos ubicados de Lino, cuadra y media al norte. Les esperamos. Hermosa. Creaciones Gemelas saluda con fe y devoción al pueblo de León en sus fiestas patronales. Ofrece confección de uniformes, gabachas médicas, escarapelas, banderas y estandartes. Visítanos Parque La Merced, 20 varas al oeste. Teléfono 2311-7323. Creaciones Gemelas espera por usted. Salve, salve. En este mes de septiembre, saludamos a la población en sus fiestas patronales de la Virgen de la Merced. Haz realidad el sueño de tu hogar. Adquiere tu terreno en Lotificación Vía San Luis, donde tu vivienda se convierte en tu mejor inversión. Obtén tu lote de inmediato con crédito directo hasta 60 meses, sin fiador y sin intereses. Visítanos en Reparto Fátima, Tercera Calle, contigo a las oficinas municipales del MINED. Agenda tu cita llamando al 8645-6118 o al 7717-0385 o escríbenos al 5888-7023. Lotificación Vía San Luis. Está ubicada en Reparto Utrecht. Tu vivienda, tu mejor inversión. Taller Pablo Flores ofrece servicios, reparaciones y adaptación de radiadores nuevos, tanques de combustible, soldaduras eléctricas, autógenas y en aluminio, enderezado de rines, refrigeración y aire acondicionado domiciliar y automotriz, venta de refrigerantes para radiador. Visítenos de la esquina de Cayetano Munguía, 2 cuadras al este y media cuadra al sur. Teléfono 2315-0994. O llámanos al 8673-5670. Te esperamos. Virgen amada mía, protégenos de todo mal. En Consultorio Bienestar Emocional del Dr. Jorge David Hernández les ofrecemos un espacio de confianza, escucha y acompañamiento. Psicología Clínica Infantil y Forense. Les esperamos en Clínica de Especialidad de Sansón, de la Estatua de la Madre, media cuadra al norte. Bienestar Emocional. Cuida tu salud, cuida tu mente. Salve, salve. Floristería Vicky saluda al pueblo de León por celebrar sus fiestas patronales en honor a la Virgen de Mercedes. Ofrece arreglos naturales y artificiales, como usted lo desee, para cualquier evento especial. Para mayor información, llámenos al 2311-6416. Visítenos, costado sur del Parque San Felipe. Floristería Vicky les espera. Virgen de la Merced, guíanos por el buen camino. Confía tus asuntos legales en Buffet Jurídico Cáceres y Asociados. Dirigido por el máster Luis Manuel Cáceres Morales, abogado y notario. Especialista en Derecho Penal, Procesal Penal, Familiar, Civil y todo tipo de juicios. Además, elaboramos escrituras y ofrecemos celebración de matrimonios para esos momentos especiales. Para más información, llámenos al teléfono 8645-6118 o visítanos en Reparto Fátima, Tercera Calle, contigo a las oficinas municipales del MINED. Buffet Jurídico Cáceres y Asociados, soluciones legales a tu alcance. Salve, salve. Eres tú, Mercedes, tan linda y tan bella. Cuida tu salud y realiza tu chequeo periódico de la mano con Laboratorio Clínico San Rafael. Realizamos prueba de rutina. Disponemos de una amplia rama de exámenes especiales y garantizamos calidad, experiencia profesional y capacitación continua. Contamos con servicio a domicilio. Visítenos en Clínica San Francisco de Asís, frente al dispensario La Recolección, abierto de lunes a sábado sin cerrar al mediodía. Atención personalizada con la licenciada Lisette Bustillo Montalbán. Espera por usted. Mi ¡Viva la patroncita de León! Farmacia Metrofarma les ofrece medicamentos en constante renovación, atendiéndoles siempre con calidad humana. Les esperamos de lunes a sábado de 7:30 de la mañana a 6 de la tarde. Visítenos Costado Norte, Iglesia San Juan. Les esperamos. Farmacia Metrofarma. Agencias de viajes Benitour. Conoce nuestros productos y servicios. Para este mes de septiembre tendremos grandes promociones. Anímate a viajar a Madrid y al resto de Europa o a cualquier parte del mundo en su línea aérea de su preferencia. Estamos ubicados Costado Norte, Iglesia San Juan, 25 varas al norte. Para una mejor comunicación puedes llamarnos al 2315-2349 o al 8412-2284. Agencias de viajes Benitour, tu mejor opción. Es Mercedes la Virgen Bendita, es la gran patroncita de León. Licenciado Francisco Javier Mendiola Martínez, abogado y notario público. Ofrece los servicios, juicios civiles, penales, laborales y familia. Visítenos Iglesia El Calvarito, una cuadra al norte y 75 varas arriba. Contáctenos al 8696-4060. Licenciado Francisco Javier Mendiola Martínez, a sus órdenes. Clínica Nazaret y la doctora Melba Luz Martínez Herrera se unen a la celebración de las fiestas patronales en León. La doctora Martínez Herrera, especialista en ginecología y obstetricia, le desea a toda la Feligresía Católica de León felices fiestas patronales y les recuerda que puede encontrarla en Clínica Nazaret, ubicada donde fue el ahorro la terminal 75 varas abajo, en León. Agenda tu cita al 8445-0108, al 7785-3964. ¡Viva la Virgen de Merced! El cielo a tu vista. Doctora Marcia Guevara, especialista en odontología, se une con gran alegría a la celebración de las fiestas patronales de la ciudad de León, enviando un afectuoso saludo a toda la Feligresía Católica de León. La doctora Guevara pone a su disposición una amplia gama de servicios odontológicos. Para cualquier consulta o tratamiento, visite su clínica ubicada Palipro Quinza, 75 varas arriba, en la ciudad universitaria. Teléfono 2311-6717. Salve, salve, Cooperativa Julio Buitrago saluda a la Feligresía Católica de León en sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Merced. Viaje cómodo y seguro. Realizamos viajes privados y servicios de encomiendas. Contáctenos al 2311-3157. ¡Viva nuestra patrona de León! ¿Quién causa tanta emoción? La patroncita de León, Comercial Benavides, junto a su propietario don Mauricio Benavides y familia, saluda a toda la Feligresía Católica de León en celebración de sus fiestas patronales en honor a la Virgen de Mercedes. Visita Comercial Benavides. Encontrarás una gran variedad de productos para el hogar, muebles, electrodomésticos, mercadería en general. Todo con las mejores tasas de interés y plazos que se adaptan a tu capacidad de pago. Ubicado en Plaza Metropolitana León, módulo 4, 12, 13. Teléfono 2311-5554. ¡Viva la Virgen de Mercedes! ¡Salve, salve, patrona! ¡Atención! El Bajón Leonés ofrece servicios de catering con cristalería para todo tipo de eventos. Bodas, 15 años, bautizos y cumpleaños, ofreciendo el servicio de caballo bayo, meseros, decoraciones y alquiler de mobiliario, todo en un solo lugar. Cotiza hoy mismo al 8435-9127. Búscanos en nuestras redes de Instagram y Facebook como El Bajón Leonés. Que buscas en un solo lugar, solo en Maffer Tendencias y Detalles. Encontrarás bordados y sublimación de calidad a excelentes precios. Pero eso no es todo. También tenemos ropa, perfumes, accesorios, productos para el cabello y bodies al por mayor y al detalle. Lo vistes en Amazon, Temu o Shein. Nosotros te lo traemos rápido, seguro, sin complicaciones hasta la puerta de tu casa. Escríbenos al 8435-9127. Búscanos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook como Maffer-Tendencia. Salve, salve, Madonna. En el corazón de León, Hosta Leyendas es mucho más que un lugar para dormir. Es un refugio para viajeros, soñadores y aventureros. Habitaciones privadas y compartidas. Áreas comunes para compartir relatos, risas y buenos momentos. Viaja cómodo, seguro y con estilo. Ubicados del Teatro Municipal José de la Cruz Mena, 4.5 cuadras al oeste, con atención de calidad. Viva una experiencia que valga la pena contar. Reservas al 8338-4448. Hosta Leyenda. Aquí cada rincón guarda una historia y cada visita se convierte en leyendas. Comedor Sabor Pinolero. Saluda a la rubia amada, Virgen de la Merced. Ofrece riquísimos desayunos y almuerzos. Domingos y lunes, la deliciosa sopa. Atendemos de lunes a domingo, de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Visítenos costado sur de la Iglesia de Guadalupe. Comedor Sabor Pinolero, donde el gusto no tiene precio. Llegaron los buñuelos, una explosión de sabor en cada bocado. Deliciosos, suaves por dentro, crocantes por fuera y con rellenos que te harán decir ¡boom! De sabor. Dulce de leche, chocolate o el clásico de miel de abeja. El sabor que está ahí en tu paladar. Pídelos ya por WhatsApp al 5772-3381 y elige tu presentación favorita. 4, 6, 8 y 12 unidades de puro placer. Buñuelos, una explosión de sabor en cada bocado. Saludos especiales a los maestros de Anden León, quienes se unen a la solemne festividad de las fiestas patronales en honor a la Virgen de Mercedes. Felices fiestas patronales te desea Anden León. Bar y restaurante La Picardía saluda con fe y devoción al pueblo de León en honor a la Virgen de la Merced, ofreciendo un variado menú, cervezas bien frías, sábados y domingos noches bailables con grupos musicales. Visítenos en la carretera Bypass, costado sur de los depósitos TikTok. Bar y restaurante La Picardía. Señora Yame y señor Mauricio y familia López Cano, pide bendiciones a la Virgen de Mercedes en este mes de septiembre. Cúbrenos con su santo manto y protégenos de todo mal. ¡Viva la Virgen nuestra! En estas fiestas patronales, en honor a la Virgen de la Merced, la señora Joana Roa y familia, te pedimos que concedas la gracia a nuestra familia y fortaleza para vivir de tu amor. Distribuidora San Juan, saluda a la patroncita de León, Virgen de la Merced. Atendiendo de lunes a sábado de 7 de la mañana a 4:30 de la tarde. Visítenos del Hotel Europa, 80 varas al norte, frente al Mercado Santos Bárcenas. Contamos con servicio delivery. Llámenos al 8739-3207 o bien al 7633-8280. Propietarios, señora Miriam Espinosa y señor Juan Carlos Hernández Macareño. Les espera. Comedor Rinconcito Pinolero saluda al pueblo de León por sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Merced. Ofrece riquísimos desayunos, almuerzos y cenas. Los domingos, sopas y asados. Atendemos de 6 de la mañana a 9 de la noche. Para pedidos, llame al teléfono 5716-6684. Visítenos, costado norte, Parque de Guadalupe, 3 cuadras arriba, media cuadra al sur. Visite Rinconcito Pinolero. Salve, salve, patrona. Con mucho mucha alegría, fe y devoción, la doctora Sara Lucía López Salgado, especialista en ginecología y obstetricia, saluda a toda la feligresía católica de León en sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Merced. ¡Viva nuestra rubia amada, la Virgen de la Merced! La doctora López Salgado te espera en Clínica Galo, frente al Hotel Adiag León. Agenda tu cita al 8765-1513. Clínica Nazaret y la doctora Melba Lubis Martínez Herrera se unen a la celebración de las fiestas patronales de León. La doctora Martínez Herrera, especialista en ginecología y obstetricia, les desea a toda la feligresía católica de León felices fiestas patronales y les recuerda que pueden encontrarla en Clínica Nazaret, ubicada donde fue el ahorro la terminal 75 varas abajo. Agenda tu cita al 8445-0108, al 7785-3964. ¡Viva la Virgen de Merced! ¿Buscas darle vida a tu marca? Nosotros lo hacemos posible. En Darza Publicidad sí lo tienes. Somos expertos en diseño gráfico, rotulación de todo tipo, sublimación, impresión en pequeño y gran formato y mucho más. Vinil, etiquetas adhesivas, afiches, tarjetas de presentación, lo que necesites para destacar. Estamos ubicados del Pampro Sutiaba, 85 varas al este. Consultas, llámenos o escríbenos al 5791-2010. Impulsa tu imagen con los mejores. Darza Publicidad, tu imagen en manos de expertos. Tienda Variedades Emelina saluda al pueblo de León por festejar sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Merced. Ofrece ropa para damas, caballeros y niños, perfumes, cosméticos, artículos para el hogar. Teléfono 2311-0214. Visítenos costado este del Mercado Central. Propietaria, señora Emelina González Hernández. Espera por usted. Hermosa doncella, delicia. Ferretería Fecasa ofrece materiales ferreteros, herramientas manuales y de poder, tubos PVC y accesorios para plomería y canoas pluviales, artículos de grifería, electricidad, jardinería, cerraduras, láminas de playwood, anticorrosivos, pegas silicones, masillas y muchos productos más. Visítanos en Barrio San Felipe, Iglesia San José, media cuadra al norte, o llámenos al teléfono 2311-7377. Horario de atención, de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 5 de la tarde, sábados de 7:30 de la mañana a 1 de la tarde. Con Ferretería Fecasa, ganas más. Amada Virgen de la Merced, en este momento de oración te pedimos con humildad por Lorenza Yamilet Cano Altamirano y Margarita Mayorga Juárez, para que le conceda salud, paz y protección. Que tu intercesión las acompañe siempre y les brinde fortaleza en cada paso de su vida. Tienda Infantil Amores felicita al pueblo leonés en celebración de sus fiestas patronales en honor a la rubia amada. Ofrece ropa de niños y damas, accesorios, bodys y mucho más. Atendemos de lunes a viernes de 9:30 de la mañana a 6 de la tarde, sábados de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Visítenos Iglesia La Merced, 25 varas abajo. Contigo a Creaciones Gemelas, nuestra segunda sucursal. Estamos ubicados de la esquina del Pollo Tip Top, 10 varas al norte. Tienda Infantil Amores. Patrona del pueblo, he venido aquí porque busco conozco a Cristo que nació de ti. Lincas Construcciones, soluciones inteligentes. Ofrecemos los servicios de construcción y remodelación de viviendas u oficinas, levantamiento y diseño de planos arquitectónicos en 3D, formulación de proyectos, supervisión de obras, elaboración de estructuras metálicas y soldaduras en general, instalaciones de sistemas sanitarios, pluviales y potables, servicios de pintura, carpintería, fabricación e instalación de ventanas de aluminio y vidrios, renta de equipos y maquinaria para la construcción. Visítanos en el costado sur de la iglesia de San Felipe, 80 varas al este. Horario de atención, de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 5 de la tarde. Sábados de 7:30 de la mañana a 1 de la tarde. Con teléfono 8774-2265. Síguenos en Facebook como Lincas Construcciones. Arte Crisán saluda con fe y devoción a la Virgen de la Merced en este mes de septiembre. Ofrece imágenes de fibra y de vestir. Visítenos en el pueblo de Sutiaba, Iglesia San Pedro, 4 cuadras y media al sur. Propietario, señor Reinaldo Natividad Bolaños. Les espera. Clínica Veterinaria Guadalupe celebra con fe y devoción a la Virgen de la Merced. Ofrece consultas médicas, cirugías, estética canina, farmacia, exámenes de laboratorio, ultrasonidos, limpieza dental, certificado de exportación. Estamos ubicados Antigua Texaco, Guadalupe, 2 cuadras al este y 25 varas al sur. Clínica Veterinaria Guadalupe, al servicio de tus mascotas.